Esto es Comic Kikus. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikus. Este es nuestro episodio número 697, grabado el lunes 10 de diciembre del 2018. Comic Kikus es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SD Medios a Tico Man. Uy, ¿qué pasó con tu micrófono? Dale. Hola, hola. Ahí está. Hola, ¿qué tal? También tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola. Otro que se lee. A ver. Hola, Kikus. Ahí está. Lo que tenemos que ver en la prepa. Pero nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos. Y soy yo, Marmar, produciendo show para todos ustedes. Apenas. Y ese sí, su ranza. Tenemos acá, señora y señores. Hubo conflicto de intereses, vea. Sí, claro. Sí, hay preferencias, Tiene cuello con el productor. A la masita de Behavior, que este día ha venido muy bien producida. Ella sí se produce bien. La producimos. Produce y reproduce. Se reproduce fabulosamente bien. Tiene mucha práctica. Es experta en ello. Esa de las 10.000 horas, ya le dio vuelta al medidor. Y al que la mide. O sea, al medidor le das el chamaco que está midiendo. Sí, sí. A él también. Sí. Al ser humano. ¿Sabes qué? ¿Sabes por dónde le miden? Ella lo mide a él por él. Como que el cronómetro, así le hace la parte sensible. Cabal. ¿Verdad? Como que contador de la energía eléctrica. No es nada el que parecía helicóptero. Cuando estás planchando, ¿has visto el medidor? Así. Ahí en el chat está el sensei prometiendo que se conecta al show de fin de año. Whatever. Pero venite, venite acá, sí. Por lo menos una vez al año. Ese día no vamos a estar conectados al aire en vivo. Mira, debe venir. Aquí vamos a poner una camarita a cabal para que puedas enseñar las figuritas, un close-up y toda la onda. Y te traigo el lightbox que se lo compré hace más, 3 años. Y pongamos esa paz, esa ya está amarilla, mierda. Sí. Ya le saqué provecho. Pongamos el lightbox aquí, ponemos un webcam apuntando al lightbox, ahí que ponga las figuritas y hablamos de ellas. Sí. Y la cámara apuntando para otro lado, porque tiene que quedar mierda. Sí, si no, no es así. Te vas a deshacer del estudio fotos del hámster. Pudo hámster tomar fotos. De Hamtaro. De Hamtaro, sí. Es que el Tico Man y su Hamtaro, su fentiche de Hamtaro. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio recordándole, agradeciendo, mejor dicho, a los productores ejecutivos. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, Bernardo Ramírez Lujano, Strider Spinal, Alberto Rodríguez y el compadre Kiko. Hoy dijiste Giselle, pero así. Sí, Giselle. Para no despertar controversias como el episodio. No, es que le pedimos. La controversia la despertaste vos, sos el único que está en duda de que lo estás haciendo mal. Y le preguntamos a Giselle que si porfa nos podía grabar en el Telegram. Es excusa para oír la voz. Sexy. Pero no cayó en la trampa, sí, así claro. Que nos tenemos que imaginar. Ella vio dónde estaba la trampa. Ah, sí. Sí, sí. No, es bueno. Que acuérdate que ya te puede ver la cara, sí, cuando estás haciendo las peticiones. Sí, sí. Sí, entonces, ni modo. No me vio las manos. De ahora en adelante, todos los episodios los vamos a pronunciar equivocadamente. Sí, claro. Pero, Mara, le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo, así que por favor visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Vale, pesos. Sí, no, apúntese de un solo para unos 10 episodios, ¿verdad? Done $10 y nosotros lo estaremos mencionando por 10 episodios. Está bien, señoras y señores, queremos invitarlos, recordarles que ya estamos al final del año, así que porfa queremos que nos manden los momentos más divertidos que ustedes consideran. Los clics. Sí, que nos digan en qué episodio fue, en qué minuto y qué segundo empezó el clip y en qué minuto y segundo terminó el clip. Díganos también si lo están viendo en YouTube o si es la versión en audio para nosotros poder hacer la edición correctamente y poder presentar esos clips más divertidos en un show futuro que todavía estamos decidiendo si lo vamos a hacer el último de este año o el primero del 2019. Podría ser el primero del 2019 para que sí cubrimos todo el año, porque usualmente nos pasa de que hay como uno o dos shows después del de clips, ¿eh? Entonces de repente salen cosas chistosas en esos shows que no, que no sé. Así que hay, hay tiempo todavía. Va, vamos a, vamos a tener vacación, señor productor. El 1 de enero. Todos desvelados. Todos desvelados. Entonces. Aunque ese técnicamente sería el primero. No, si vamos a grabar el 25, sería. No, 26 de diciembre. Ajá. Sí. Podríamos grabar el 25, que Julio va a estar en la playa. O sea, yo no, yo no me. Puede ser que me duerma. Sí, no va a ser. Sí, no. Sí. ¿Saben qué? Porque podríamos grabar el 25. O el 24 a las 12, live. Tipo, la hora. No, 25 tipo 3 de la tarde y comemos pizza. Desayunamos pizza. Desayunamos. Sí, porque no, pues que el 25 hay que comer cena del 24 recalentada. Sí. No, eso es, o sea, tamales. Es el almuerzo. Sí, sí. Es el problema es que no es aquí la cena en mi casa. No, o sea, cada quien en su casa, pues. Por Ya. No, pues sí, por eso te digo, pero es que no, la cena no es aquí de mi casa, entonces de todos modos yo no tengo que... Vos sí tenés que mandar a pedir la puta pizza. Sí, o sea, independientemente la verdad. Mira, si querés, pido la pizza el 24 y la recalentamos el 25. Mira, nada que el los de la pizza de por aquí, ¿y vamos a tener vacaciones? No, señores, don Omar tiene que pedir su pizza. ¡A la puta! Y solo por él. Y el pobre y el hijo de pía de Hugo, ¿verdad? Que ni modo, tiene que el de la moto ya va a caer el pedo de Don Omar. Bueno, se lo hacen esa pizza y se van a la casa todos porque sí, ya saben que es lo único. Ya pedido Don Omar, todavía no. La casa. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento del para papá. Box Office. Adelante, Tico Man. Pues segunda semana consecutiva que no veo debuts en la semana. Bueno, hay un debut. Pero es la lista de Schindler re-release. O sea, la han vuelto a sacar en esta época. Es relistada. Oh my God. O sea, la han reasacado al cine. Bien propia el tema de la época. Sí, sí, sí. Bueno, de ahí está. ¿Por número... qué? No sé. Mire, ¡es deprimente! Vayan al episodio anterior, oigan el box office, es exactamente el mismo. Rhapsodia Bohemia, Las Bestias Fantásticas, Creed 2, The Grinch y Ralph. El mismo orden y todo. ¿Cuánto pisto lleva? El mismo Rolf pisto, no hicieron nada. ¿Y qué es lo que se espera? Bueno, los estrenos que vienen son... Aquaman. Aquaman es este jueves. Sí. ¿Y Spider-Man? Es, bueno, vos estás diciendo acabas que es, de decir que... No, hombre, que es en Estados Unidos. Ah, en los Estados, yo creo que es esta semana o la próxima. ¿O fue la pasada? No, estuviera ahí. Estuviera ahí. Sí, estuviera aquí. Y de repente, posición 15. No creo. No. Sí, no sé, tiene que ver. Pero, pues sí, realmente, pues no hay mucho que comentar ahí. Pase, fíjate. ¿Ya estuvo? Sí, ya. All right. ¿Y de televisión? ¿Y de televisión? No sé si han visto últimos. Últimos episodios, episodios más recientes. Vi el de. No. El crossover. Ah, ¿qué tal está? Ese no lo he visto. Flash Arrow. Ah, sí. ¿Ya fue? Ayer domingo. Ahora salía otro, creo. Ahora salía el de Arrow. Sí, ayer domingo fue el de Flash, la primera parte. Batwoman. Okay. En el segundo fue el de Arrow, tú tenés razón, hoy en la noche. Uh-huh. Batwoman la van a presentar. Y mañana termina con Supergirl, noche especial. Solo van a ser 3 episodios. ¿Y qué tal y el que...? El primero está divertido, pero divertido aquello... Ese es en el que sale el Flash de los... No salió, fíjate. El Flash a verde. No salió. No sale Flash salió en ese episodio. Lo que pasa es que sacaron en las 3 series la semana pasada, agregaron una pequeña escena de la Tierra 90 donde hay un montón de héroes tirados. Moridos. Ah, okay. Y el único que se ve que por lo menos está despierto y aún consciente es el Flash de los años 90. Pero es el que te decía. Ajá, el papá de Flash papá, de este. Uh-huh. Pero está con el traje de los años de 90, la serie. Entonces, sí. El de Felpita. El de Felpita y bien chove. O sea, se veía de terciopelo. Ajá, cabal. Pues listo. Se veía que si sudaba el tipo ahí iba a apestar. Sí, sudaba. La sudaba. O sea, no es si va a sudar. Entonces, se le presenta al monitor. Y le dice, fallaste, le dice. Y solo se ve que abre un gran libro. Como en License to Drive. You have failed. El monitor de la... Cabal, el monitor de la... ¿Cómo? Entonces, esa era la escenita que agregaron a todas las series. Ah. En esta la vuelven a pasar al principio, pero en el resto del episodio no sale. Solo sale, y sin, no es mayor spoiler, porque es la segunda escena, que Barry y Oliver han switchado vidas o historia, algo así. Hoy el actor Amell es Barry Allen. Flies. Y corre rápido. Un momento, ¿es Barry Allen? O sea, así o le, es, no, así le dicen. Es, no, es Barry. Oliver Queen, Flash, no, con poderes de Flash. No, es Barry Allen. Ah, ok. Con poderes de Flash. Y toda Flash. La ma- y está casado con la Iris. ¡Oh! Y estoy infierno, debo regresar. Puta, debo regresar. Todavía está con la Felicity en, lo, en la vida normal. Sí, aún sí. Pero te imaginas. Y la Fele está con la Iris. ¡No! Pero mira, véanlos. Y el Flash. Véanlo, está divertido y salen varios invitados especiales. Uh-huh. Y, es chivo. ¿Especiales nuevos o recurrentes? Hay un, ponen un malo de solo ese episodio. Uh-huh. ¿Quieren saber quién es? Dale, porque a Meizo. Ah, el robot que les absorbe los poderes, los replica. Entonces, el Android. Y comienza a replicar los poderes de toda la mara. Sí, entonces les cuesta. JLA, ese es nivel... Ajá. Liga de la Justicia. Entonces, por eso, pero ahí todavía no ha llegado, porque entiendo que va a llegar Superman también. A la pitir, ¿querés que te lo cuente? Sale un Superman con traje negro y no. Pues sí. No, en ese episodio llega la cara y llega Clark Kent a ayudarles a Oliver. Ah, llega Clark Kent. Llega Clark Kent. Ah, ya. Entonces sí, los cuatro se dan reta con la Meizo y les cuesta. Es que faltaba. Ah, pero es el Clark Kent, aquel de las pompis. Que sí, no sé ese es el de la superchica. Pero yo te decía de lo de los... Pero ¿sabes qué? ¡Qué buen Superman! ¡Buen Superman! El personaje cae bien y actúa como Superman. Mezcla Christopher Reeve y Superman actuales. Ajá, ¿sabes? ¡Qué bien! O sea, no es así que ¡qué odio mi vida! Y mira, ¿y por qué no hacemos un programa algún día dedicado a la Superman del 78? Está cumpliendo 40 años este año. ¡Hey, nice! ¡Wow! Y yo nunca la vi en el cine, fíjate. No, yo la vi solo. Yo sí. Julio Rodolfo. ¡Ay, sí! ¡Está bien! Hicieron llorar. Es que miren, yo les preguntaba por lo de televisión. Porque me di cuenta como gran sorpresa que el episodio del Surprise. Se nos va Julio. Solo los mocos se fueron. Conoce a José Greco. Que el episodio de esta semana que acaba de pasar, de este fin de semana del Doctor Who, era el final de temporada. Ah, chile. O sea, solo fueron 10. Ok. ¡Ey! ¿Y qué tal estuvo? ¡Mierda! No, es que eso... Mira, el episodio estuvo bueno. Pero yo dije, puta, este es el final de temporada. O sea, yo mismo me empecé a recordar las temporadas de Matt Smith, que son las que vimos así, semana por semana. ¿Que era cliffhanger? Que los últimos dos, tres eran, pues puta. Sí. Y que no, al final te amarraban. Los de Tennant también eran bastante cliffhanger. En este, no sé si da spoilers, pero... No spoilers. Te amarran con un episodio de la temporada. Sí, que han sido más puntuales. Lo amarran bien, pero eso de que... Ok. Tal vez están guardando un poco, porque adelantando un poco las noticias, ya dijo la Jodie Whittaker que sí está anotada para la siguiente temporada. Todo el... Ajá. Pero ponele... yo todavía dije, tal vez lo dejan en cliffhanger, porque viene el episodio de Año Nuevo. No, resuelven todo. Es que es más efectiva que los hombres. Mira, sí, eso por favor que no le quite a mis comentarios anteriores de que para mí yo iba con mis reservas acerca de la de Jodie Whittaker y está haciendo un buen personaje. O sea, a mí me gusta el papel que está haciendo. Eso sí. Ahí le arregló la historia, digamos. Sí, muy simplona la historia. Mira, el último que vi fue el 9, que es el... Están en Noruega. Y encuentran una niña ciega. En Europa. Ajá. Ok. Vamos a ver. Ups. Britomán ha puesto cara de... Es que te digo, estos episodios para mí es como... Noruega, niña sueca. Uh-huh. Que es Helen Keller. Una ciega. Ciega. Ah, ciega. No me acuerdo. No, dime un poquito más. No, que pasan a una dimensión alguien alterna. Famoso. Ah, sí. Estuvo entre... Mejor que otro, que pero yo entretenido. Y todavía no es que me acuerde así... Ah. Pero yo me acuerdo de unos episodios de creo que es la segunda temporada de Matt Smith. Uh-huh. A donde, ¿te acuerdas que llega un barco que a todos les salía un subpunto negro? Uh-huh. Y que hasta la tarde desaparece. Uh-huh. Y que bueno. Y que al final de esa temporada, hasta ellos llegan. Puta, que todos los que habían salido. Que van a invadir una nave alienígena con piratas. Ajá, entonces. Puta, que les llega un vergo y mara que les llega yo. Sí, llegan los pilotos de la Segunda Guerra y un montón de mara. Entonces, y yo dije, yo algo así de. Puta, si están haciendo tan puntuales los episodios. Tal vez los juntan. Tal vez al final, ¡ey, qué chivo va a ser ver que todos lleguen a hacer algo! No. Sería chivo que para la siguiente, tal vez. Ojalá. Ahí está Sensei hablando de Titanes, que dice que la doble ya lo tiene. Así bien. Va, mira, Titanes, esa era la ya otra. Ya le despertó la paloma. ¡Puta, men! Les comenté que el episodio anterior salió la... Donna Troy. La Trona Troy. Ajá. Puta. Enamorado de la mujer. Y lo dejan en un cliffhanger, paloma. Okay, pero okay. Cliffhanger, paloma. Ok. Puta, comienza este episodio. Este episodio, sí, la dos, puta. O sea, yo terminé de ahí, de ese episodio, a ir a buscar a IMDb, quién es esta bicha. O sea, ahí te la terminan de vender porque ya había salido en un... ¡Ah, ya había salido antes! Sí, sí, sí, en el segundo. Y había quedado, me he dicho, mierda. Ajá. Y en este episodio... Aquí despierta la paloma. Te dan... el background de ellos, del Hawk and Dove, y te venden tan bien a esos dos personajes. Que si hubiera sido el anterior donde el salieron. No, pero mira, realmente es un episodio súper bueno. Ah. Pero te habían dejado en un cliffhanger tan paloma y no te tocaron el cliffhanger. O sea, te dieron como escenas de que, hey, esto que te están dando, sí. O sea, algo tiene que ver con el cliffhanger. Ajá. Pero de una manera tan sutil que terminó y... ¡Jue puta! O sea, el cliffhanger sigue y quizás peor. Entonces, no me hagan eso. No arreglaron nada y... Pero hay algo que no sé si es spoiler. Ah. Que... Si spoilea algo, es spoiler. Es que no sé. Ah. Porque no sé qué tanta información tiene IMDb. Entonces... Porque entiendo que ya está, Julio, corregime, ya está la segunda temporada aprobada. Sí. Entonces hay ciertos personajes que yo al meterme en IMDb ya salían en qué episodios de la segunda temporada iban a salir. Ok. Entonces yo no sé si ahorita los están poniendo en todos los de la segunda temporada o si realmente van a salir en todos los de la segunda temporada. Ajá. Entonces si es así, puta, qué bien le va a quedar el equipo. Qué bien le va a quedar el equipo y ojalá que sí realmente salgan. Mira, mi única queja es que al Starfire... Por dos episodios le pusieron el jumpsuit. Se cambió por lo menos la ropa con la misma pitiri de tela. No sé a dónde fue encontrado. Ese no se lo quitaron. Es que y después de los dos episodios se volvió a poner la minifaldita. Al mayoreo tenía esa tela. Ajá. No es paja. Y me mata que aún ande con esa ropa. Porque diablo no se la ha cambiado. Pero bueno, después me fijo en el chico bestia. Anda la misma ropa que desde el episodio 1. Para mí, a él es al que le tienen que hacer algo de que no se tenga que chulonear. Sí. Lo que no es práctico. No es práctico. Y no sé si viste el... Y terminé de ver este episodio y te digo que me quedé tanto de que, puti, no tocaron el cliffhanger. Pero bueno, vamos a ver el preview. Se cortó el torrent. O sea, no, el cabrón no grabó el preview del siguiente. Me fui a buscarlo a... Puta, me quedé súper picado. pero ese, el cliffhanger fue el de esta... Bueno, el de la semana anterior. De la semana anterior. O sea, no tocaron el cliffhanger nada. Y este sí se ve que lo... Y ese es el fin de temporada, ¿verdad? No. ¿Cuántos son? Faltan dos. Doctor Who sí fueron 10, confirmado. Titans eran 10 o 12. Entiendo no sé. Creo que son más, pero... O sea, más de 10, pero déjame ver. Pero sí... La Trona Doy, no, esa mujer. A ver, lista de episodios, dice aquí 9 Es de mis muchachitas. 12 episodios, entonces 12. Faltan 2 más. Okay. Uh-huh. Antes de fin de año. Cuando anduve buscando fotos de la Condor Leslie, que así se llama la actriz, salió una foto que. Leaked foto de ella con el traje de Trona Doy. Ajá. Realmente la imagen estaba tan baja resolución como para poder ver si era Photoshop o si era... Pero si era... ¡Qué paloma el traje! Uh-huh. Bien chivo lo habían hecho. Pero eso me cayó mal que en el episodio ese la Troy casi no hace nada. Pero ¿verdad que sale? Ella tiene como super fuerza. Sí, tiene. Okay. Tendría que poder volar. Uh-huh. Y tiene... Es que estaba allá. Lo que sí me está sacando de onda... Es que aquí anda la perrita. No. Es que como que es bien... O sea, te venden que Robin desde chiquito... La conoce. La no, que la conoce todo, pero que... Ay, yo ya no quiero ser Robin. O sea, eso sí lo siento como bien luz. Fue Robin y dos minutos y de ahí ya... Sí, salió. Ya frustrado. No, esto... No, yo no quiero ser Robin. I want to quit. Bueno. Pero bueno, ok. Ya me desahogué de... Fin del episodio. Ay, bueno, fue ya que estamos hablando de series... Uh-huh. Justo antes del crossover de las de CW, el último episodio de Arrow, uh-huh, finalmente lo sacaron de la cárcel. Ah, okay. Gran spoiler. El episodio 8 ya finalmente lo sacaron de la cárcel. Sorprendentemente, a pesar que a mí no me gustan las historias de cárcel, son muy deprimentes, uh-huh, hubieron un par de episodios buenos. Siendo en el último, cuando te das cuenta que el fulano se estuvo aguantando en la cárcel, portándose bien, evitando pelear, un par de veces peleó, se dio buenas sopapeadas, pero en el último episodio... Ya, soy libre de este punto. El malo se mete ahí, mata a los guardias o los captura y deja libre a todos los prisioneros. Entonces, de repente está el Oliver y le está ayudando el... Bronze Tiger está ahí metido. Okay, yeah, right. Vuelven a sacar el personaje cuando sacaron aquel episodio especial de Suicide Squad. Había uno, ¿eh? Entonces lo vuelven a sacar. Trajeron a varios que estaban ahí de otras temporadas que estaban prisioneros y fue muy bueno volver a verlos. Okay. Entonces el fulano le ayuda y le dice, pero mira, está toda la cárcel, tendremos que enfrentarnos a todos. Y le dice el Oliver. Son solo 500. Y mira, comienzan a darse un riata con todos los prisioneros, pero ahí hace... ¿Y el Oliver Queen qué onda? ¿Improvisó un arco de fíjate que cama? No. En una de esas se fue a meter a la cocina. Ahí tenía el arco. Agarró un saco y metió un montón de latas como de esas de spam. Un montón de latas. En un saco. En un saco de lona. Y mira, se comienza a darle suena que duele. Con las latas, la taza. Me acabas de recordar la escena de Charles Bronson. De... ¿Cuál? De la película de él que le joden, creo que es donde comenzó mucho de estos clichés, que le matan a la familia y él Death sale a Death Wish. Death Wish. Que mete monedas en unos calcetines. Y le pega unos talegos. No, de puta, que ves que mi puta está. Se agarra y vio. ¡Ping! ¡La vieja! Talego de moneda. Se unió la fresa. ¡Pillazo! Y después a recogerlas y otro calcetín. No, andaban vergüenza. Andaban un montón de calcetines. Y eran sucios. Por eso se caían los malos. Se les infectaba, le digo. No, bueno, pero lo que iba a comentar, que al final del episodio te sacan quién es el Green Arrow que ha estado saliendo, que no, en forma secreta, anónima. No habías dicho que era el hijo. No habían dicho. Eso era un flash. Era un flash forward. El hijo fue el que llegó a... A la isla, en un flash forward. Pero aquí en la ciudad, ¿qué es? ¿Starling? ¿Star City? Estaba apareciendo otro fulano como Green Arrow. Ah, okay. Entonces aquí se ve quién es. Spoilers. Sáquense los audífonos, la mara que no está viendo y no quiere saberlo. ¿Hablar? ¿Dónde está? Aquí está. Vale. Es una chica. Y es medio asiática. Es la Shadow. La medio hermana de Queen, de Oliver Queen, que introdujeron hace como 2 años en los cómics. 2-3 años. Y había salido en la serie. La hermana de él. Sí, hay una... Que el papá se dio a una chinita. Sí, a una chinita. Entonces... Y también le gustó el arco. Y aprendió también por otro lío en los cómics. Pero la historia en los cómics es muy buena cuando lo introducen. Pero ella no la habían introducido en la serie TV. Mm-mm. Desde el principio, como le ponen a la hermanita, la Speedy, y la hacen que aprenda a pelearse el arco, muchos supusimos, aquí han... Es ella. Es ella. Mm. Solamente que le pusieron que sí es... Y es más, acordate que la Speedy resultó ser hija del Malcolm. Uh-huh. Malcolm Merlin. Entonces dijeron, hey, media hermana, puede pelear, entonces ella extrapolaron. Ella es, pero no, hoy sí sacaron a la mera mera. Uh-huh. Bueno, ya nomás... La sacaron a la mera también. Oh my God. Con olor a sardina. All right. Va, bueno. Quítale el spoiler. Te quitamos de acá. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Tico Manga prepara. Hoy nos salteamos las noticias dando nada más catch-ups así de series. ¿Que habían? ¿Habían noticias? Bueno, salieron los trailers. Si quieres, hablemos de eso rapidito, entonces. Trailers de la Capitana Marvel, que a mí me gustó un montón, como se ve. Sí, sí. Y no fue spoilerífico para nada. Está bueno, sí. O sea, bien. Se vio más de lo mismo, y pero... Muy bien. Entonces, yo he quedado con ganas de ver la movie. Se ve bien chivo. Se siente con ese feeling al estilo Guardianes de la Galaxia, un poquitín, ¿verdad? Sí, no, pero a mí pero sin tanto... Chiste. Tanto chiste, cabal. Sin este tanto como chiste. Que en serio. Y yo siento que en el trailer te da la sensación de que la chava es ruda. Ajá. Uh-huh. Y poderosa hasta la mierda. Uh-huh. O sea, le notas que... Sí, pero no sé en qué punto va a obtener ese poder. Porque, sí, porque al inicio... Ah, por lo menos tiene suficiente poder para sobrevivir el putazo en Blockbuster cuando, uh-huh, cuando cae. Y ya, o sea, eventualmente tiene que llegar así a darse verga con un montón de naves que se vio al final. Pero mantendrá ese nivel todo el... A saber, man. Bueno, pero cabal, se ve que como que le han hecho algo de manipulación a la memoria. De ahí tenemos el otro trailer, que fue el de Avengers. ¿Qué se fue? A mí siento que me contaron demasiado. Mira, yo no siento que me contaran cortito. Demasiado. Yo incluso yo lo vi. Es que no teníamos que haber visto ese último pedacito de escena. ¿Dónde salió el chamaco? Ah. Ese chamaco que ha salido en películas anteriores. Que dije, ¿qué onda? Ah, no, para mí eso es algo, era algo ya tan... Ya, sí. ya lo habían dicho en algún... Sí, en algún para lado, mí eso ya lo habían mencionado. Uh-huh. Ya eso ya era como que me dijeran, el Spider-Man no va a morir al final. O sea, uh-huh, ya lo estaba apuntando. Uh-huh. Pero lo que sí es que yo lo vi y diciendo, sí, bueno, tengo confianza en estos que pueden hacer trailers. Uh-huh. Porque sí, sinceramente, yo siento que ellos hacen trailers bien. Y lo que sí es que hacen trailers es engañoso. O sea, está bien. Que entorno, ajá, mejor, le ponen los ojos. Mejor, ajá. O sea, se preocupan por hacerte un buen trailer. Lo que acabas de decir. Ajá. Saquemos esta escena de Thor, pero pongámosle el ojo para que la Mara... Otra no... que está Hulk, ajá, en Wakanda, en la, cabal, en la batalla. Entonces, final. Por eso digo yo, safe, por lo menos hasta ahorita para mí, ver los trailers de ellos. O sea, que okay, tendría que ser sorpresa más paloma que eso. Entonces, lo vi todo chido. Lo vi en el teléfono. Ajá. Y después cuando llegué a la casa, ay, lo voy a ver bien. Puta, sí, qué paloma está. Lo voy a ver una segunda vez. Qué paloma está. Una tercera vez. Momento, este trailer no tiene nada de acción. Fíjate, por vos es de que está, ya rompió el récord del video más visto, ¿sí?, en YouTube de todos los tiempos. Sí, mira, yo por eso, yo cuando puse en el blog, dije, o sea, este trailer como trailer, realmente... ¡No te cuentas nada! Ah, o sea, ¿qué pasa? He visto mejores trailers, básicamente. Pero está tan hype por el final de Infinity War que, ¿qué pasó? ¿Cómo la van a hacer? ¿Qué no sé qué? Y el chasquido y toda la onda. Cualquier cosa que pusieran. Puta, hubieran puesto Avengers Endgame, sale tal fecha y ¡fum! Ya. Uh-huh. ¡Ah! ¡La vara! ¿Sí? ¿Viste que hasta los de la NASA no has leído eso? No. Que la vara... ¡Ey, miren! Y entonces... bueno, ¿vos viste el trailer o no lo viste? Lo vi en pantalla chiquita, en un teléfono. Con ojos, ok, cerrado. Pero lo escuchaste. Sin audio. Solo lo vi, entonces, o sea. Igual te spoilearon. No, igual, entonces. Que miren, Mara, ayúdennos, NASA, a rescatar a Tony Stark. Y le contestó a la NASA. Ajá. Que miren, lo que deberían de está hacer lejos, primero es empezar a buscar en los escáneres por el no sé qué para. Pero como no tiene comunicación, entonces, ¿qué están los de la NASA? ¿Están? No, pero entonces, miren, lo pueden hacer así para que... Y es puta, hasta ellos están en esa onda. Fíjate que eso es lo chivo de la ciencia ficción, de que plantean así cualquier idea mierda, así, cualquier fumazón, y eso incita a la Mara a buscarle. Aunque si vos te pones, hablemos de pendejas, la única persona que sabe que Tony Stark está en el espacio es la Pepper Potts. Y eso es debatible porque... Sabe que estaba en la nave, ajá, cuando todavía estaba aquí. A saber que sí hizo, está vivo, a saber qué está. Porque Rocket no sabe que estaba con ellos porque se los encuentra hasta que llegan, sí, al planeta. Ajá. Rocket no, se va con Thor. Ah, se va con Thor antes, y entonces él no sabe que está... Ni Thor, a Thor lo podría ir a rescatar, pero él no sabe que... Pero... Sí. ¿Peter Quill? Muere. Se desapareció. Desapareció. Si por alguna casualidad el Rocket dice, voy a buscar mi nave viejita donde los deja los guardianes, uh-huh, y activa algún tracker, tal porque, vez... Porque dice, entendí... Hey, Thor, no, llévame ahí. Por algo que leí de Mara que está analizando el trailer, uh-huh, y yo no había caído en eso, que la nave no es la Milano, ¿eh? No, acuérdate que la Milano se quedó en el planeta no sé qué putas, y donde lo fue a traer Ego. Uh-huh. Y ellos después llegaron en la nave de los Ravagers, uh-huh, que se había separado una sección y que, uh-huh, ahí se fueron. Entonces, esa es la nave con la que quedaron al final de... Y que, pues, sí, pues, y que la Milano le hicieron mierda en ese. Ah, correcto. Ajá. Ok. Uh-huh. Pero no me acuerdo en Avengers Infinity War si empiezan en la Milano. No, según el tráiler, por lo menos la nave que se ve en el tráiler no es la Milano. No. ¿Será la nave en la que llegó Nebula? Según dicen ahí que la nave de Nebula se destruyó. Yo, ¿en qué momento es destruir la nave de la Nebula? Es que llegó y la estrelló, creo que encima de Thanos. Yo creo que no. Me acuerdo que no, Thanos... Nebula ya solo aparece que está, sí, torturándola. Solo. Le están torturando. No, pero se escapa Nebula... Y llega a Titán en una navecita y llega atacando a Thanos. Yo creo que es la estrella creo de la nave. La estrella de la nave, tienes razón. Okay. Pero no sé si la destruye la nave. A ver, entonces, ¿qué pasó con la Nebula al final? Se quedó en el planeta con Tony. Ella está con Tony. Está con Tony. Okay. O sea, por eso ella lo puede ayudar. O sea, Tony está bien entretenido. Dice, ella tiene tantas partes cibernéticas que es posible que el oxígeno y la comida la van a ver. Sí, cabrón. Pero lo que me costó un momento, y yo así, y como la estaba viendo en el teléfono, al principio, cuando él está grabando el mensaje, uh-huh, es la máscara de él. En la teoría, que está. Porque se ve bien rara. Era de nanobots. Y acuérdate que sí, tiene partes que se le hacen, se le deshacen. Tal vez logró reconstruir una y parte. Aquí porque... se le ve un volado bien raro. Y yo dije, pues, o es la de Quill. Me quedé, pero no, la de Quill tiene los ojos redondos. Sí, cabrón. Mira, ahí. Yo creo que sí es la de él. La mala asume de que con la pelea de Thanos los nanobots quedaron todo pasmados. La nariz, no, el ojo. No, no. Ah, entonces, bueno, voy a hacer otra vez la máscara. Y solo para eso le alcanzó. ¿Verdad? Cabal. Eso dicen. Una cosa rara que vi, no sé, es medio rumor, es de que, no sé si te acuerdas, de que la Mara estaba histérica de que ya va a salir el trailer, que va a salir con esto, que no sé qué. Entonces, supuestamente, la semana pasada iban a salir Capitana Marvel, Avengers... ¿Y? Y creo que Far From Home, Spider-Man. No, Star Wars. No, es que sí salió el de Spider-Man, sí salió. Pero no. El de Far From Home. Sí, pero fue... la mostraron únicamente en la Comic-Con de Brasil. Cabal. Solo la marca estaba ahí. Y lo que entiendo es que por la muerte de George Bush Sr., dijeron, no lo vamos a sacar hoy, ¿ves? Entonces, atrasaron un poco los otros dos trailers, entonces dijeron, ya no salió Spider-Man. No, pero yo había leído que también Amar estaba esperando para esta época el de Star Wars. Pero creo que el de Star Wars ya dijeron que va a salir en enero. Ah, ok. Bueno, siempre van a hacer la película de Snake Eyes. Snake Eyes. Una prequel a la película de G.I. Joe. Ay, quiero un actor con buena voz. Para que mira, a Ray Parker ya le dijeron, sorry, tenés 44 años, muy viejito, porque es prequel, tiene que ser alguien más bichito. Pero así que le dieron en la saltar nuca. ¿Saltar un bicho igual que Ray Parker? No creo que sea. Andrés Petrín. No, este es más viejo. Netflix anunció película de Ghost in the Shell. Ah, sí, película animada. Uh-huh. En animación por computadora... 3D. Así que dicen que es la primera vez que van a hacer una película animada en CG. No, pero no te están oyendo, pero no han nunca han hecho un Ghost in the Shell CG. No, CG animated creo que no. Todas las series que pasaban, las de Stand Alone Complex y todas esas eran... Combinaban... Tal vez eran... Combinada. El Tico Man está diciendo que lo combinaban, creo que sí. Ahí tenemos a Tico Man. El que Tico Man. Freak Friday se nos. Mi padre es un perro, ¿cómo se llama? y cuéntanos, Tico Man. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Ruff? Sí. El 10 es el 10 por Tico Man, pero no se ve, hombre, no puedes mover la cámara. O movemos, ahí está. ¿Qué pasa con el 10 el 10 de Tico Man? Tico Man, esa dieta te está funcionando. El pelo bien celoso. Y el tratamiento capilar es magnífico. Dame el secreto. ¿Sí? Y él me lo veo. Ah, no, no tienes, ya es perro. Sí, sí. Mira, pero ya viste, retomando el Doctor Who, que la siguiente serie es hasta el 2020. ¡Ey, no sí. va a haber el otro año! No. Con lo que tardaron en sacar esto. Mira, y después de esta no la voy a extrañar mucho, lastimosamente. Sí, lástima. O sea, siento yo que el para mí el escritor le está regando, porque los artistas están haciendo buen papel. ¿Vieron la extra de la película esta de James Gunn? Ah, Brightburn. Ah, no. Que es de un Superman, pero que mata. No, ¿qué más? Que es creepy desde que tiene 10 años. Y ahorita Zack Snyder. Hey. Eso me faltó. Ya iba por ese camino. Esa fue mi idea. Sí, esa es la precuela de Zack Snyder. A mí no me dejaron. Me deben regalías. No, este sí se ve que es creepy, así bien a lo la profecía. Ajá. Pero yo entiendo que como que llegó preprogramado, así unos símbolos raros que como que eso es lo que lo ha afectado. Entonces, me imagino que el final va a ser como que los papás, no, hijo, no hagas eso, y lo desprograman de alguna forma, tal vez. Oh my God. O eso, o los mata. No sé. Puede ir de cualquiera de las dos formas. Vean. Pero sí, eso que a la Mara le ha emocionado esa movie, de repente les porque les cayó de sorpresa, para empezar. James Gunn, dijeron, puta, y este que no lo habían despedido. Ya no iría a ser más. Y salió rapidito con otra movie de superhéroes y dice, puta, ¿y este de dónde salió? Porque es independiente la movie. Y ha tenido buenas reacciones el trailer. Uh-huh. Me ha oído buenas reacciones. Lo cual, pues, sí, o sea, bien por él. Sí. No sé qué fin tuvo lo de lo que decían de que él iba para la Warner. Sí. ¿Cuál era? Para Suicide Squad. Sí, yo creo que sí iba, que ya estaba confirmado. Y el otro tráiler que sacaron Netflix es el de Umbrella Academy. ¡Ah, sí! Y se ve bueno. ¿Y vos leíste esa serie? Creo que leí los primeros 6. Porque yo no sé nada de esa serie, entonces no sé qué tan fiel se ve o algo así. Mira, habría que ver qué es lo que hacen, porque yo por lo menos el primero que leí, que entiendo que es el primero que salió, ajá, sentías buenísimo. Me acuerdo que a mí me encantó, hasta hice yo un conoce tus series aquí. Hiciste. Bueno. Sí. Ajá. Pero sí se sentía como que había prequels, ajá, que no te habían contado porque comenzaban todos, sí, cómo se acuerdan de la fulanita. Hacen bastante referencia a un personaje que ya no está. Me imagino que después sale algo lo contaron, pero yo sentí como que la historia, como que no sacaron mucho. Y ahora creo que están saliendo unas nuevas, pero entonces no sé en qué momento lo van a basar, pero las historias eran cholladas, era buena. Te quedo dormida. Bueno, mira, el trailer lo hicieron con música de fondo de la Debbie Gibson. Ah, sí. ¿Cómo? I think we're alone now. Esa canción, pero si ese Umbrella Academy lo escribe el del güey, el de Chemical Romance. Chemical Romance. No, esto es aparte, es negocio. ¡Puta! Negocio. No le pagaron la música. ¡Qué mierda! ¿No viste el trailer? En mi mente toda la música de fondo es My Chemical Romance. Ay, despertaste la chuchita. Gerard Way. Se despertó, la despertaste. Dijeron My Chemical Romance. Digo, ¿qué es? Pero ¿sabes qué? Me emocionó el trailer, me gustó. Va a ser otra serie para a mí no me, perderse. Me gustó, a pesar que realmente no sé nada. O sea, me hizo querer leer más de los personajes. Léelo, son súper interesantes. O sea, se ve un tipo que obviamente es el cholo, uh-huh, el grandote. De ahí una negrita que solo se ve que le están tomando foto. Ah, qué bien el poder, pero no sé qué hace, pues. Sí, yo no hice el trailer. Un bichito fíjate, medio creepy que a ver qué hace. La Ellen Page, está a ver qué puta. O sea, no se ve la muestra de poder. Igual que cuando te presentaron en Titans a los... ¿Al Doom Patrol? Este es el cocinero. Ok, es el cocinero. Ajá. Qué bien cocinero. Es un súper poder. Bueno, hoy sí, pasamos al 10 en 10. Ah, sí. Señoras y señores, continuamos con un 10 en 10 que Tico Man ha preparado para nosotros. Van a retirar a la Chiqui. Chiqui, vaya con Dani. Me gusta más estar con nosotros. ¿Ya le gustó aquí? Entra, Chiqui, y trae, sacarlo. Y se meten los otros dos. Ya, se va. Ya la sacamos. Ya la exiliamos. Sí. Bueno, el 10 en 10, no sé si adivinaste de qué. No. Ah, espérame. No. Seres que se hacen horribles. Gente que se hace fea. No. Es lo, cuando tus... son historias en las que el jefe es el malo. Ah, tu boss es evil boss. O sea, la vida real. No tiene, no tiene nada que ver al hecho de que me va a quitar la vacación este año. Sí, no, no, no. Este año vamos no a trabajar toda la... Nada. Vamos a trabajar. No son de ningún país en específico de unas jefas que tenía yo. No, no, no, para nada, para nada. O sea, no hay resentimientos ocultos, nada. Bueno, la cosa es que son historias en las cuales el boss... termina siendo el malo. Es el malo de la serie. Bueno, entonces la número uno, King Bradley... de Full Metal Alchemist Brotherhood. Bueno, y la otra también. Ya me lo spoileaste. Ah, sí, por ya, cierto. No. Pon spoiler. Vale, porque... Todas estas son historias... De acción. No, verga. Que quería ver hoy en vacaciones. Hoy en vacaciones media. Mañana le empezaba. No le iba a ver todas. Es una serie como 100 episodios. Ay, es vacaciones. Tengo 3 días completos sin hacer nada. Y se revela que él era hasta en el último. En el episodio 100. Es lo mejor de la serie, seguramente. No, mira, este chamaco resulta que es uno de los homúnculos. Pero eso hay cremita. Y tiene su tatuaje en el ojo. Y unos lavados. Con un tizón bien calientito. Lo acercas y el homúnculus. Hay un spray que vende. Ah, no, pero ese arde. Pues. Ese es ardiúnculus. No oigo bien. Lo conocimos. Con razón. No oía el reloj. El relojito. Número dos. Poner la foto que no sé si. Ah, pues sí. Los Guardianes de la Galaxia. Este es medio reciclado. Esto es cuando se hicieron malos y crearon al Third Army. Entonces, después de eso, creo que los matan a todos. No me acuerdo. No, hay varios que han, lo han reciclado, han revivido. Porque después de eso es que sale la primera linterna, que es otro de Berger también. Entonces no sé si para esa historia estaban vivos. Pero estos chavos se hacen malos a cada rato, ¿no? Sí, es así. Sí, sí. Por eso ya lo habíamos mencionado en el episodio donde habían tramas recurrentes. Ya. Yeah. Entonces una de esas es de que son muy distantes. No, son benevolentes. No, son calculadores y fríos. No, son benevolentes. Fíjate que te hubiese dicho que en el New 52 los aprovecharon. No, no, en el último restart que hicieron. Uh-huh. Pero Green Arrow Green Lantern fue de los pocos cómics que dijeron, no, aquí no hemos tocado nada. Es que era Jeff Jones, el niño sigue bonito. La continuidad. Así maldito que igual, cuando les conviene y se son buenos y cuando no, son despreciables. Despicable. Número 3, el almirante Marcus de Star Trek Into Darkness. Ahí está Robocop. Oh. Este es Peter Weller en el papel. Que resulta que él era el que había rescatado, bueno, había recuperado a Khan. Khan. Y él lo estaba así como chantajeando porque tenía capturados a todos sus compañeros, sí. Y decía, va, si no te pones así a seguir mis órdenes, yo te mato. Mato a toda tu gente. Mato a tu gente. De la forma más elaborada posible. Pues, se la voy a dar, lo voy a meter en torpedos. Le voy a dar esos torpedos a una tripulación que no sabe nada de esto. Uh-huh. Y voy a hacer que le disparen a tu gente así para que estallen en el espacio dentro de los torpedos. Hay blasters en este futuro. O sea, hay phasers. O sea, y los tenía todos que son fácil, fácil de una jeringuita. Ah, qué bueno. Perdón. Pues sí. ¿Este minuto dura 2 minutos? No, ahí va. Ya casi. Que no hay mucho que decir. Es Star Trek. ya van a caer los correos. Número 4, el príncipe Hans de Frozen. Oh, si este me agarró a mí en curva. Ah, de veras. Sí. Vos estás, ay, qué lindo. Yo decía, qué historia de amor más bella. Sí, es una historia típica. Se veía venir. Historia típica de Disney donde lo conoce y la misma noche se enamora y se quiere casar. Sí, sí. Mira, esta película a mí me gustó. No es por nada, pero espérate. De acuerdo a eso, o sea, una chera dormida y la besuquea, un chevo se despierta y ¡ah, casémonos! Sí, sí, sí. Sí, claro. Esto para mí era como que this is normal. Le voy a poner el zapato a esta bicha que no me acuerdo de la cara. O sea, pero estoy enamorado de ella. Es par for the course para Disney. Sí, cabal. Entonces yo dije, ah, pues sí. este sapo lo voy a besar y va, y con este me voy a casar. Cabal. Entonces esta le da vuelta a ese cliché porque resulta que no era buena idea eso. Sí. Mira, y ya dado que la hermana es la Frozen en la película del Wi-Fi, Ralph, qué buena sale la Frozen. No, es que todas. No, pero esa Al tenía algo. En suetercitos se veía mejor, en ropa casual. A ver, número 5, Charles Xavier. Ese reengancha, fíjate, tiene dos. Una es cuando se hace Onslaught. Se revela que él es el villano que ha estado manipulando a varios enemigos así detrás de cámaras, y sale que él es Onslaught. Y el otro es en New X-Men, que es cuando llega Cassandra Nova, se enfrenta al pelón y sin saberlo a última hora hace un switch de mentes. Entonces ella se queda en el cuerpo de Charles Xavier y Charles Xavier se queda en el cuerpo de ella, y el cuerpo de ella estaba así como lo habían dejado lisiado y así. ¿Y él no? En la no, no, ruedas, no, lisiado así de en coma cerebral y todo. Entonces, o sea, no podía hacer nada. Y entonces esta se mete en el cuerpo de él y después se va a invadir, o sea, se va al Imperio Shi'ar y empieza a manipular a la emperatriz y no sé qué, y hace un solo de verga. La que tiene buena Liandres. Historia. Sí, la Lilandros. La Liliandres. Llega un montón ahí a Beastman. Sí, ahí lo estás jodiendo. A Beastman. De He-Man. Beastman. Ajá, sí. Ese. De ahí, número 6. Sousuke Aizen. De Bleach. Que este era. Ahí lo pueden ver en la parte de arriba. Donde está con un pelillo. Así de Billis. ¿De qué será? De Billy Bixby en Increíble Hulk. Y con lentes así gruesos. Y después solo le quita los lentes. Se pasa la mano así. Y ya, pute. Un peinado sexy así. Todo. Y este era el malo. Y cabal, al inicio se veía como uno de los capitanes de los 13 guerreros del no sé qué. Del eso. Y era como de los más benevolentes, de los más cae bien. Este era como que, jefe buena onda, que no sé qué. Porque otros se veían muy violentos o así, queriendo joder al Ichigo. Pero después sale que no, que este es el malo malo, pues. Bueno. Este fue un shock. Shock. Y dejó bien jodida a la capitancita, a la subcapitana de él, porque lo quería, lo admiraba así como. Y la dejó traumada. ¿Solo traumada o pasoncita? Traumada. Trauma. En shock. De ahí, número 7, la alcalde asistente Bellwether de Zootopia. Ah, sí. Y este fue un twist de la movie. Vaya, hablen. Puto, no acuerdo. Sí, no, mala onda. Sí. Así es, puto. Súper bueno. Mira, no he visto un montón. Sabes que he estado viendo un montón de videos en YouTube a donde ponen chuchos de estos huskies grandes viendo la película justo en el momento cuando empiezan a aullar los lobos. Y empiezan a aullar los lobos. Me mata la risa porque es. Va a empezar una no sé qué de aullada. Y el. Chistoso. Bueno, este supuestamente le estaba ayudando a los policías, a la coneja y al zorrito. Porque supuestamente están los carnívoros haciéndose, enloqueciéndose y atacando a otros. Que era la secretaria del. Era la secretaria del león, que era el alcalde. Entonces este estaba manipulando las cosas y dándole la droga esta que los hacía locos. Para crear esa división, ¿verdad? De que no confíen en los carnívoros y tomemos la ciudad. Espérate, ¿quién era el alcalde? Un león. Un león. Okay. Esta no era la jefa. Sí, no, era la secretaria. Era la secretaria del alcalde. Era asistente alcalde. O sea, no asistente del alcalde, es asistente alcalde. Sí. De ahí, este shock, cuidado, el emperador, bueno, el canciller Palpatine. ¡Oh, my God! Que resultó que era malo. Se puede ver por la dentadura toda hecha mierda que desarrolló. Sí. Tenía cara de malo desde el principio. Mira, esa barbilla es de malo. Sí. La cara de pedófilo que tiene ahí. Y ese actor hizo algo más. Había salido en algo antes. Sí, hizo Palpatine y hizo Emperador. Salió, no, en Sleepy Hollow. La de Tim Burton, ahí salió. Pero película, va. Y que no había sido Drácula en algún momento. No sé. No, ese era. El CC no va a decir. Ya sé cuál estás pensando, el Drácula que tiene. No, ese era Gary Oldman. Gary Oldman. Que se veía como viejito, irónicamente. Pero Pero sí, este chero, o sea, obviamente nosotros nos acordamos del Palpatine de otro actor cuando era Return of the Jedi. Él era el mismo, pero maquillado para ese viejito. Ah, de veras. Ya en episodio 1 era él. ¿El viejito? sin maquillaje. Qué bárbaro. Ok, yo dije, qué coincidencia, cómo encontraron a él con esa voz. Yes. A ver, el número 9, este es otro reciclado. Niles Calder. Ahí está, decía, lo discutimos en el clásico episodio de Doom Patrol. Ajá. Resulta que el chief, que era el líder de Doom Patrol, se revela que él había causado los accidentes que crearon a la Doom Patrol. Porque él decía, bueno, la adversidad crea seres más... más potentes, más fuertes. Más nobles, más resistentes. Y sacan todo su potencial heroico. Entonces... sí, parte de eso. Pero verdad, esa es una de las diferentes, no continuidades quiero decir, pero las sagas que le hicieron reboot y volvieron a hacerlo mal al tipo. Lo volvieron a hacer mal. Sí, después del reboot ya lo introdujeron como un personaje manipulador, así que los tenía emocionalmente controlados a los del Doom Patrol. Y que había hecho cosas cuestionables. Hicieron otro reboot y volvieron a zamparse también. Por eso fue las tramas yoyos. En estas Titanes salió que me he hecho mierda. Sí. Que los tenía así todos. Sí, tienes razón. No sirven. Y número 10. El Capitán América. Bueno, ahí son dos casos. Tiene dos instancias de esta tendencia. Que es en la película Civil War. Uh-huh. Se revela que el jefe del World Security Council, que es el que mantiene así a S.H.I.E.L.D., uh-huh. Que se llama Alexander Pierce, este era de Hydra, este era Hell Hydra. Hell Hydra. Uh-huh. Y en los cómics, después de esto, se revela que... Esto fue después de una historia donde Steve Rogers le habían quitado el supersuero, por eso se hizo viejito, entonces después llegó un cubo cósmico humanizado que lo vuelve a hacer joven. Pero en el proceso le cambia el pasado o algo así para que él, desde entonces, desde que se hizo Capitán América, ya era Hydra. Sí, un solo espía. Ajá. Una historia toda mierda. Entonces, sí, él resultó que él era Hydra y le da el control de S.H.I.E.L.D. y ocupa eso para conquistar al mundo. Ahí está. Bueno, mencionaron a Wells de la serie de Flash, uh-huh. el mentor de Flash, que Terra, era el profesor Zoom. Terra no, porque ella no era jefa de nada. Ah, ya. Ella no era la jefa. Ahora, right, señoras y señores, también nosotros queremos comentarles que, como es el episodio número 697, es el momento del. Fíjate que este sí tiene sentido. Acá. Ah, ¿se vuelve? 6, 9, 7. 7 está haciendo algo interesante. Está en una silla, boludo. No, está ya. Ah. Bien puesto, está bien puesto. Uh-huh. Ok. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, bueno, en esta ocasión es una serie. Es un anime que se llama. Un anime, todos pensamos lo mismo. Unánimemente, que se llama Nanatsu no Bitoku. Nanatsu no Bitoku. Que este es un. Este es un spin-off de otro anime. Ajá. Que. O sea que ya no es un anime. Son dos animes. Son dos animes. Que deja ver cómo se llama. Shin Nanatsu no Taizai. Que uh-huh. son los siete pecados capitales. Ese era el anime original, digamos. Que este trataba sobre. Que llegaba Lucifer. Que era una chica en esta continuidad. Uh-huh. Y la mandan al infierno. Y entonces en el infierno dice, bueno, ya me mandaron aquí. Voy a conquistar el lugar y voy a ser la jefa. Pues. Uh-huh. Entonces se enfrenta a los siete pecados capitales, que son también chicas, son ángeles. A todas voluptuosas y súper calienta huevos y súper fanservice. Uh-huh. Entonces es una serie... medio mierda, pues. Pero sí, mucho fanservice... pasito antes de ser hentai. Entonces, esta... Calienta Gugentai. Ajá. Pero se tomaban en serio. Uh-huh. Entonces, después sacaron un spin-off, que es esta serie de Nanatsu no Bitoku. Esta sí es hentai. Que no... Y sigue así El mero borde, pero este sí es como de chiste, porque son episodios de como de 5 minutos cada uno, pues. Y son cortos así de chiste. Estas son, aquí estás hablando de los 7 virtudes celestiales. Ajá. O sea, que aquí tenés a las, que el ángel de la paciencia, el ángel de la castidad, el ángel no sé qué, y todas igual, chicas así, todas, enséñalo todo. Así tienen que ser. Vamos, sí. Entonces, ellas lo que están haciendo en la tierra es que están buscando. No hay otra. No. Están buscando al Mesías. Entonces, ellas, cada una de esas identifica a una persona distinta y dice, bueno, este tiene potencial para ser el nuevo Mesías. Entonces, lo agarran y digo, bueno, vamos a entrenarlo, vamos a apoyarlo para que él le llegue a ser Mesías. Entonces, es como una, casi una competencia entre ellas, pues, porque están así, no, mi Mesías es más palabra que el tuyo. A mí Mesías me... Mesías en la cuna. A mí me Mesías. Mira, aquí todos se les mece. No, para no pa caer un rayo, sí, cálmense. Sí, cuidado usted. Entonces, dale la siguiente imagen. Esta chavita es el ángel Miguel, creo que es esta. Michael. Entonces ahí básicamente agarra un babosito de la... ¡Puta de la camisa! Y dice, ah, vos podés ser el Mesías. Entonces, vos sos, le digo. Vos sos o te pareces. Entonces llega a la casa y dice, bueno, entrenemos. Y la chava es toda estricta. Entonces, hagamos 10.000 pechadas, no hay que ir, puta, y correr 50 kilómetros al día. Y lo tiene el bicho que no aguanta. Ajá. Entonces da la siguiente imagen, aquí está en parte del régimen de entrenamiento. Entonces puedes ver ahí cómo lo inspira. Buen fanservice. Y entonces resulta que ella también es estricta y todo, pero el tipo cocina buenos omelets. Entonces le da buena comida. Entonces ella, ay, enamorada de los omelets. Entonces, se lleva bien con él. Pues, o sea, le caen gracias porque le hace buena comidita. Uh-huh. Los huevos les caen bien ricos. Uh-huh. Entonces... Oh, my God. No. O sea, se trabajan los huevos recíprocamente. Estrellados y... Sí. Le estrella los huevos y él le hace el... Los huevos estrellados. Cabal. Esta, la siguiente es... ¿cómo se llama esta bicha? Esta es la Uriel, que es la paciencia. Sí. Entonces esta... Cabal, ven, identifica un tipo y dice, este puede ser el Mesías. Pero esta... La pila de ella es que es medio stalker. Entonces... lo va siguiendo por todo el trabajo, se mete al cielo falso y lo está viendo desde arriba y que no se zampa en un closet y lo está así vigiando, pero no es muy buena escondiéndose. Entonces toda la demás mara la bicha, y esta bicha se me desnuda, ¿qué está haciendo ahí? ¿Verdad? El bicho, no sé, me está siguiendo, ¿de qué puta? Entonces al final terminan despidiendo al tipo del trabajo. Siguiente imagen. Entonces, ahí está en un closet, en un locker, perdón, que ahí lo estaba esperando y el tipo, well, ok. Sí, y eso es todo. O sea, que lo despiende el trabajo y la bicha, ok. Pero te voy a seguir apoyándole, dice al final. Dale la siguiente. Este es Rafael, el ángel de Temperance. Es como... ¿Cuál sería la traducción? Pone ahí Google Translate. Porque... ¿Aguante? No, es que es como lo opuesto de la gula, que es todo con medidas y todo. Uh-huh. No sé qué será. La onda es que esta encuentra un tipo que es como... Que hace... Templanza. Ah, ok. Abstinencia. Abstinencia, pues. Bueno, pero la cosa es que encuentra un tipo que es como que le gusta hacer repostería. Entonces, ella, a pesar que es Temperance, viene y dice: ¡ah, repostería! ¡Venga! Y lo lleva así a toda la ciudad a probar postres para que, tenés que aprender a hacer postres de todo tipo. Entonces, mira, vamos a probar este. Una gran hartada. Dale el siguiente. Entonces, una de esas se le cae un su sorbete. Eso es sorbete, no es otra cosa. Ah, sí, sí. Pero ¿qué más puede ser? No sé. Al cabal dice Watch Don Nande que si fuera la iglesia hubiera puesto más atención. No son las amigas, no va a caer uno. Dale la siguiente, que es la siguiente angelita, es Sandalfon, que es el ángel de la diligencia. La diligencia era un restaurante que había acá. Sí. Pero bueno, la onda es que esta tipa encuentra un chamaco y le dice, vaya. Vos, si es bien evangelio, ella. Vos estás estudiando, dice. Ok, yo te voy a ayudar. Ella crea máquinas y dispositivos y le dice, voy a crear máquinas para que te ayuden, que no sé qué. Entonces, dale la siguiente. Se ve la imagen que está armando una de sus máquinas en su tanguita y el otro tratando de estudiar. Focus. Focus, damn it, focus. Porque no se concentra. Le dije, puta. y tiene unos exámenes que tienen que pasar y la bicha, bueno, que hasta le cocina en delantal, pero sin nada, oh, abajo. Y está que con un taladro. Y así todo le vibra. El tema de la cocina y comida lo oigo bien recurrente. Ajá. Sí, no, es que sabes que es la, el método de seducción japonés. Sí, sí. Ya veo que los placeres carnales todos comemos. Se encalzan a varios niveles. Cabal. Bueno, entonces la siguiente es la Metatron. I am the Metatron. La de caridad. El que salió en la de Kevin Smith. En Dogma, sí, Metatron, que es el Hans Gruber. Sí. Bueno, la cosa es que esta encuentra a su mesías, pero él está enfermito, está en un hospital. Ah, no, era Snape. Sí, era Snape. El mismo. Snape. Ah, sí, sí. Entonces, llega al hospital así a curarlo. Va, te voy a curar para que sí puedas seguir tu entrenamiento de mesías. La cosa es que ella no es muy buena como enfermera, a pesar que lleva su trajecito de enfermera. Entonces, en la siguiente imagen, y ves cómo le toma le revisa la úvula. Oh my God. Y dice, mira, se te está subiendo el ritmo cardíaco. Que mira, está todo sudado. No sé por qué. Y la bicha así en su tanguita y en minifalda y así frotándole encima. Oh, ¿Y por qué? Y yo, bueno, ok. Al final de ese sale que también tiene una doble personalidad y se puede hacer bien sádica. Entonces, al final, hasta verga además el tipo. Y ahí está la ángel de la castidad, que es Gabriel. Que no sé cómo promueve castidad con un traje de stripper que anda. Uh-huh. Dale siguiente. Ahí nos está acusando. Nos está hablando directamente. Dice que, que no puedes pasar en un cuarto oscuro viendo videos inmorales. Ajá. Tiene que ser un cuarto con iluminación. Iluminado, sí. Uh-huh. Hay que ver bien todo lo que está haciendo. Sí. Si no, te puedes jalar algo indebido. un tendón, un músculo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, dale. De ahí está Sariel, que mira, esa, ese armamento que anda. Con esa no puede volar. Todo desnivelado, bueno. Entonces, espérate, ¿cómo le está sosteniendo las chichas? No está sosteniendo. O sea, no, la chicha le sostiene. Le sostiene el sostén. Entonces esta solo llega así como a darle ánimos a un tipo que me fue mal en el trabajo. No, venga, chile. Y lo trata de consolar. Ahí está. Oh my God. Pero dale la siguiente, creo que ibas a ver cómo lo consuela. Ahí está. Puto snusnu. Sí, le está haciendo una movida. Una versión del snusnu. Una movida de lucha libre que. Facial snusnu. Puta, que le está rebotando en la cara al tipo, güey. Oh my God. Mira, yo cuando vi eso, ¿what? Pero bueno. Okay. Eso es normal, me imagino, para Los Ángeles. Sí, en Japón así es eso. Así es. Uh-huh. Así te relajas. No, así te dan ánimos. O sea, cualquiera. Hemos nacido en el país equivocado. Si sobrevives, va. Entonces, esa es la serie. Son episodios de 5 minutos. ¡Puta! ¿5 minutos? Sí, okay. Es que no dura mucho con la No, pues sí. Van al librando. Pues. Solo lo necesario. No son hentai, pero sí son bien fanservice. Bien. O sea, topless y cosas así se ven bastante. Uh-huh. Así que va simpático. Se ve rapidito. Nice. Está bien. Buenísimo. Thank you, Tico Man. Bueno. Por ilustrarlos. Sí, otro. No, esto no es 10 en 10. Otro, ¿qué? Hentai. Hentai. Siete. ¿Pero qué está haciendo el 7, creo? Sí. Sí, sí, sí. Que un sequito, pero con una gran verga. Yo perdón. He estado en la búsqueda de otro que pueda contarles, pero el problema es que hay unos temas que no. Ah, sí. Es que hay demasiado. Hay que filtrar así un montón. Sí. Y encontrar uno chistoso. Sí, como el de las dos chicas de la semana pasada. Sí, eso estaba divertido. Ah, porque ese era. No es humillación, no es violación, no es. Es que hay demasiado incesto. Estos japoneses con eso del incesto sí que les agarra feo. Sí. Así que bueno. All right, chivo. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Sí. Es el momento de. La carnita. Y la carnita en este episodio va a ser los Spider-Verse. Vamos a hacer versos acerca de arañas. Vamos a poner una tarántula contra una viuda negra. ¿Quién gana? Aprovechando que ya no dijimos la fecha de debut allá por el box office de Into the Spider-Verse es el 14 de diciembre en los Estados Unidos. O sea, esta semana. 14, uh-huh. Esta. De Aquaman y... Las dos salen el mismo día. Sí, salen a la par. Wow. Quedamos a ver qué onda. Y las dos han dado buenas reseñas. Y pues fíjate que... A ver quién... Y viene Bumblebee. A ver quién sale también afectado de esas dos. Porque las dos van a jalar. Aquaman va a... El fin de semana tiene tres días. Pueden ver dos. Mira, Aquaman está haciendo su buen trabajo. O sea, habemos un nicho de mercado que vamos a ir a ver todas. No matter what, estén buenas o estén malas. Pero siento que Aquaman está haciendo buen trabajo jalando chicas. Ah, por Jason Momoa. Ajá. O sea, vergo de chicas que yo veo que se están cagando por ir a ver la película. Uh-huh. Y que nunca han querido ver películas de superhéroes. Okay. Está bien. Está bien, que jale en público. Ajá. Y yo siento que Spider-Man va a jalar bastante niños. Sí. Sí. Tanto por ser Spider-Man como por ser el tipo de animación que es. Y el animado. Uh-huh. Entonces, está bien, o sea, entonces despide que Eden Verga, salimos ganando nosotros. Pues sí. Porque la podemos ir a ver. Sí, o sea, el hecho que te guste uno no significa que estás vetado de ver la otra. Gracias a Dios, gracias a Dios. No te sellan y dices, usted fue a ver a Aquaman, no puede entrar aquí. Ponele, y que, por favor, no me vayan a tomar a mal, yo sé, sí que debe de haber Mara que dice, puta, ir a ver dos películas en la semana, o sea, mucha plata, ¿verdad? Dura varias semanas. Más con Mara que tal vez no pueden darse lujo como nosotros, la voy a ir a ver. Mm. No, Julio, no me tengo que llevar a mis hijos, tengo un gasto grande ir a ver dos películas quizás en un mismo fin de semana. O es que lo que pasa es que él no aprovecha la cámara del celular para grabar y después se la... Niño, mire. No, lo que no aprovecha es que niños ahora es la fiesta de Navidad de la compañía. Entonces voy a venir hasta mi noche. Hasta con el olor así de palomitas de maíz. En la sala VIP, ¿verdad? Y moviéndose la silla. Con masajito. Papi, necesitamos. Estoy en reunión. Y la cara de, me está quemando la pata. Y el ojo, ¿será que Spider-Man podrá contra el villano? Sí, se maquilla. Tirando la palomita. Como ya salió el Kingpin. Como esos memes, ¿verdad? De la chera pensando, me está a estar pensando en la otra. Y el chero pensando, ¿cuánto se tardará una jirafa en vomitarles? Ese fue el último, pero el primero que yo leí de eso. Ajá, que el carro se lo dio. Que sí, que este de tener otra mujer y que no sé y qué. Por eso no me habla, es bien distante. Puta, perdió la selección. Perdió la selecta. La selecta. Bueno, la cosa es que en Into the Spider-Verse, yes, el tema, van a salir un montón de Spider-Man. Pues no tanto. Un montón. Mira, si querés un montón de Spider-Man, anda a leer el Into the Spider-Geddon y también la serie anterior de Spider-Verse, que Spider-Verse fue, ¿sí? Se llamó. Spider-Verse fue la primera. Que se fue en cómics. Ajá. Y ahí sí, puta, ahí ves todas las versiones de Spider-Man. Ahí dije, por ahí. Que ahí fue donde salió por primera vez. Y no salió Spider-Pig. Spider-Pig. Spider-Gwen. Correcto. Que me acuerdo que... Por un montón de tiempo solo había salido la imagen de ella en como en un promo, en una portada, en no sé qué. Y ya, vergüenza cosplay, vergüenza Mara, y nunca había salido el personaje. Sí, bueno, si quieren empecemos por ella, porque realmente... Sí, sí, sí, please. Ella... Yo por ella vine hoy. Ella, pues, tuvo una aceptación increíble en la... Es que la verdad que el diseño del personaje... Bueno. Puta, mi respeto. Lo único que no me gusta del disfraz son los zapatitos. Para mí, quítale los zapatos. Que parecen zapatos de ballet. ¿Verdad? Hubieran sido botitas negras como lo que se ve que tiene abajo. Ajá. Y, ¿sabes? A Elenita es lo que más le gusta el diseño del personaje. Los zapatitos. Sí, los zapatitos de ballet, porque va a clases de baile. Ah, se identifica. Bueno, en esta movie va a ser Hailee Steinfeld, la actriz de voz. Bueno, esta chica salió en Edge of Spider-Verse, que, o sea, estaba el evento de Spider-Verse. Y a la par salió un miniserie donde introducían varios de estos hombres arañas nuevos. ¿Verdad? Porque realmente aquí es donde introdujeron nuevos. Ya se habían visto antes tipo Spider-Ham, Noir. O sea, ya tenían ya habían salido. Pues. Entonces aquí... Algunos. Meten otros. Pero no era la paja. O sea, eran como... Como historias... Eran otras historias, otras ideas. Sí. Pero en este metieron la pila de que no, todos son universos paralelos, alternos, que están ocurriendo, donde pasaron tan diferentes cosas. Correcto. Sí, porque hasta introducen al Spider-Man del periódico. Ajá. O sea, hasta ese se van a buscar, ¿verdad? Y se ve así el Spider-Man que... ¿No te acuerdas de una página donde salía que está pasando tal cosa? Y solo pasaban tres. A tres panelitos y solo decían, ah, tengo que ir a hacer tal cosa. Después, los siguientes tres panelitos, los dos primeros eran los mismos dos fuck. O sea, que avanzaba un paso glacial esa historia. Bueno, hasta el Spider-Man de la serie animada se ha leído. Ah, mira, el Roberto está especificando y tiene razón, casi siempre es así. Que... Aquaman es una semana después en Estados Unidos. Ah, sí, ya decía yo que no salía el, igual que Spider-Verse. Gracias. Porque aquí antes. Aquí siempre las estrenan antes. Pero Marvel, más que Justice League, la de DC. Tienes razón, DC yo no recuerdo. Pero es un montón de estudios que alrededor del mundo las tratan de sacar antes cuando pueden. Sí, qué raro. Que antes pude, esta época dorada. ¿Te acuerdas que antes salía la movie y después, 3 meses después sí, venía acá? Sí, 6 meses a veces. Sí, sí. Bueno, de la Gwen Stacy, lo que puedo agregar yo, que en el universo de ella, a quien la araña muerde cuando van en el tour del colegio, el high school, es a ella, no a Peter. Es la siguiente imagen. Ah, lo tenías ahí. Ah, pues dale. Pero se nos fue el productor, sí, el controlador de las imágenes. Para eso lo traemos. Omar. Es que bien sneaky salió. Lo malo no saber cómo funciona. Ay, no, Dave. Espérate, vos producir el show mejor que Omar. Saber cómo suena la mierda. Porque esa no es la siguiente imagen que yo había puesto. La de la chica. Sí, esa era mía. Para mi uso. Y bien rojito, chico. Mara, tienen que ir a ver el video en YouTube, sorry. Y este podría ser uno de los mejores clips. La que... Es visual y es difícil reproducir. Ahí viene. Mira, necesitamos tu ayuda. Porque el Tico Mag ahí te tocó el teclado y sacó algo cosando en sí, no de vida. Salió un stripper, casi te quema la compu. No sé. La bailarina salió. Sí. No, pero poner la siguiente, porque la siguiente, ¿no? Ah, esa. Eso era todo lo que tenía que hacer, joder. Es que había que darle clic, pero ¿cuál botón del mouse? Que tienen, de esos que tienen miles. Tengo estas semillas. Tengo estas con Honey Nut. No, pues. Ah, estas son las mías. Hey, gracias. No hay más de eso. ¿Puedo traer más? No. Puedo traer más. Sí, porque esta tiene azúcar. Esta tiene azúcar. Puta, y esa es como... fibra. Y esa es también carbohidrato. Y esta. Y esta tiene escupida. De escupida de Britomar. Bueno, pues sí, en el video de YouTube están viendo lo que estaba mencionando Julio, de que aquí te cuentan en splash page doble todo el historial. ¿Verdad? Pero que prácticamente, déjame, es la misma historia, solo que al revés. Sí, aquí a la que muerde es a Gwen Stacy, la araña. ¿Y se muere Peter Parker? No, sino que... no inmediatamente, sino que como Peter Parker queda nerdo, o sea, no se hace Spider-Man, entonces el bullying y todo eso ahí sí lo jode. Entonces hace una su fórmula, supuestamente él por su parte, se la toma, experimenta en sí mismo y él se convierte en The Lizard. Entonces, gracias. Entonces, ahí es donde se enfrenta a la Gwen Stacy, ya, ella como Spider-Woman, o ahorita le han dicho Ghost Spider, algo así, la identidad, y termina muriendo. A ver cómo le dicen en la película, si ya le dicen Ghost Spider. ¿O? Creo que va a ser Ghost Spider, porque ahí no le pueden decir Spider-Gwen, es el nombre de ella. Sí. Identidad secreta. Entonces, se muere. Yo creo que Spider-Gwen se lo inventó la Mara en internet y gustó. ¿Sí? Sí, o sea, se lo inventaron cuando vieron las imágenes. Ajá, así como cuando Robotón. Porque aquí al inicio creo que ella era simplemente Spider-Woman. Uh-huh. Bueno, entonces se muere Peter Parker. Pero el título del cómic que publicaron fue Gwen Spider. Spider-Gwen. Bueno. Si te gustan con dulcito. La onda es que a ella la andaba buscando el papá de ella, el Capitán Stacy. Uh-huh. Y todos creían de que ella había matado al Peter Parker. No sabían que él era la lagartija. Y sí, realmente en ese cómic donde le introducen, te cuentan ese origen y qué pasó ahí. Eventualmente le reclutan y ella ayuda bastante en la contra los, ¿cómo se llaman? Los vampiros esos. Los precursores, los... los chimboludos, ¿no? Morlun es el... Sí, Morlun, pero su familia se llaman los Bloodlust. Ya me acuerdo. Marauders. No. Los... Los matarañas. Esos. Esa mara. Mm. Vale, entonces pone a la bailarina. No, perdón. Deja ver. Otra... Esta es de la misma. No. Ah, sí. Es cuando el Capitán Stacy ve que ella es Gwen Stacy. Entonces dice, hijo de puta. Mm. Mija. Deja ver. Bueno, pone ahí cualquier imagen. Ah, ahí está. Spider-Pig. O Spider-Ham, perdón. Uh-huh. Spider-Pig es el de Homero Simpson. Sí. Spider-Pig. Que tiene su tema. Ahí está contra Doctor Doom, que es un pato. Por eso Doctor Doom. No. Este salió de... Puta, que este salió hace tiempo, man. Salió en los 80s. A ver si carga esta mierda. 85 dice aquí. A ver. Su primera aparición fue en Marvel Tales Spectacular Spider-Ham. Uh-huh. Esa salió en noviembre de 1983. Que fue un one shot, fue un cómic nada más. Entonces, esta después salió una serie que tuvo como 17 números. Y que es este que estás viendo acá, que ya son las aventuras recurrentes de él. Este se llama Peter Parker, o sea, de cerdo. Dale la siguiente imagen. Su origen oficial, él era una araña que vivía en un rincón del laboratorio de May Parker. Que ella lo que quería era, había diseñado una secadora de pelo nuclear, porque quería revolucionar la industria del cuidado del cabello. Entonces, hace la maquinita, la sobrecarga de radioactividad. Entonces, la May Parker muerde a la araña, que se llamaba Peter y no era... Dale siguiente más. Ahí lo muerde. No se sabía el apellido del solo se sabía que era Peter. Entonces, cuando lo muerde, se hace cerdo araña. O sea, realmente es una araña con poderes proporcionales de cerdo. O sea, es una araña que tomó la apariencia de un cerdo. Inheritors. Okay. Inheritors. Los injertos. Ah, cabal. Bueno, entonces, ahí pues realmente no se le muere el tío Ben. Creo que el tío Ben nunca aparece. Entonces él dice, no, me voy a hacer. ¿Y la tía May se muere? No. Dale siguiente. Pero lo que le pasa a la tía May es de que el flachazo radioactivo le jode el cerebro. Entonces ella cree que Peter es su sobrino. O sea, tiene una ilusión que es su sobrino. Entonces por eso, ven sobrinito, vamos a comer y ahí te tengo tu... te puedes vivir oreja, aquí. Así son las orejas cuadradas de los cerdos, ¿no? Oh, sí, sí, no, sí, perdón. Cerdo. No me llames cerdo. entonces, sí, eso es todo el origen. O sea, pero como... ¿Y de dónde sacó los telarañas? Sí, se inventó sus voladitos telarañescos. La cosa es que este, pues, realmente lo ocupaban así como en cómics así de chiste. Pues, o sea, es... la serie era parodia. No tenía mucha continuidad, entonces de repente en otros especiales salía como que no, que él era un cerdo, que lo picó una araña y que se hizo. Pero este es el primer origen. Pero sí salió en el cómic de Spider-Verse. Salió en Spider-Verse, llega un universo de caricatura y hasta decía el tipo, ustedes humanos son tan frágiles, les cae un yunque en la cabeza y se mueren. O sea, ¿quién nos atrae? Como que, como cualquier babosa, cualquier, como que te pegues así con el dedito meñique en la mesa. ¿Y era este mismo dibujo? No, era más chivo. Ah, yeah. O sea, aquí el estilo de este artista no era tan bueno. Uh-huh. El otro era Olivier Coppel y otra marca. O sea, era otro estilo, pero sí era el mismo diseño de personaje. Uh-huh. Aquí le hacen la nariz más alargada, más chata. ¿Y este es? Este es Spider-Man Noir. Noir. Noir. Ese traje es bien chivo. Traje siempre medieval. Va, la historia de este Spider-Man Noir, este sí es Peter Parker, de otro universo. Este toma lugar en el tiempo de la prohibición, ahí por los años, entre años 20, 30, por ahí. Entonces, cuando estaba prohibido el alcohol, ¿verdad? Entonces, ahí surgieron un montón de las pandillas y las mafias en Nueva York y Chicago también. Entonces aquí te dicen de que Nueva York está en problemas. El jefe criminal es The Goblin, que es Norman Osborn. Y tiene su grupo de secuaces que son Kraven, The Vulture y así. Pero todos son mobsters, ¿verdad? Son entre mobsters, pero te dicen que todos salieron de carnavales. Uh-huh. Entonces por eso tenés a Kraven, que es el domador de leones, ¿verdad? De un circo, ponele. Y Vulture se come la madre, es un caníbal. Ah, es un caníbal. Eventualmente revelan que es caníbal. Ahí está la spoiler. En el primer hecho sale que es caníbal. Sí, él es el que se harta al tío Ben. Uh-huh. Sí, o sea, porque el tío Ben... La historia te la está contando Ben Ulrich, ¿verdad? La primera. Uh-huh. Primer cómic, porque después lo mata. Es el único que yo vi. Entonces, lo que pasa es que el tío Ben estaba haciendo cosas como ayudando a los pobres y cosas así, cosas que no le gustaban a los mafiosos. Entonces, vamos a quebrar a este viejo. Así lo agarran, lo cachimbean y después vaya buitre, anda y le arranca el cuello y no sé qué puta. Bueno, entonces en esta historia cabal ves la época de la depresión, y no porque todas estas cosas feas que están pasando, sino que depresión económica. Y Peter Parker es un bichito que está buscando trabajo, lo logra conseguir trabajo con Ben Urich, que es reportero que tiene material de chantaje a Norman Osborn, pero no lo publica porque tiene adicción a drogas. Entonces él le provee drogas a cambio de mantenerse calladito. Eso no lo sabe Peter, ¿verdad? Sino que él consigue trabajo con él y está así como que bien idealista. En una de esas, un contacto de Ben Urich le dice: mira, están trayendo estas cosas aquí a una bodega abandonada. A todo esto no tiene poderes. No. Están trayendo estas cosas y si quieres venir a ver, entonces va. El que intercepta el mensaje es Peter Parker. Va al lugar y ve que están trayendo como tótems, reliquias, así como en forma de araña, de saber dónde. Entonces una de esas, se les cae uno de los tótems que está lleno de arañas y sale y hasta matan un bicho. Entonces una de las arañas pica al Peter Parker. Entonces ahí es donde pasa lo que ve en esta imagen, que ve como un dios arácnido, así que... O sea, el origen es más místico, no tan científico. Okay. Entonces ve así esta criatura mitológica arañesca y le dice: ah, vos vas a ser mi host, algo así. Entonces, cuando menos siente, el Peter ya tiene sus poderes de araña y todo eso. ¿Orgánicos? Creo que sí eran orgánicos. Ahí tendría más sentido que fueran orgánicos. Sí. Uh-huh. Entonces, eventualmente... va a su casa y saca la máscara de aviador del tío Ben. Saca la pistola del ejército del tío Ben también, porque ahí sí usa pistola para en sus peleas. Y se pone el sobre todo, un traje negro así. Chilísimo. Bien vergón. Y se va a dar duro contra gangsters. Eventualmente, pues derrota al duende. Y hay dos miniseries: está esta, Spider-Man Noir, y Spider-Man Noir Eyes Without a Face, o Ojos Sin Cara, que es continuación de la historia. El hielo sin cara. Ah, ajá. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Quién le cantaba la canción? Eyes Without a Face. A ver. Billy Idol. ¡Eso! ¡Bien! Está vivo todavía. Como el hijo del... Como el hijo ¿Billy Idol? El hijo de aquel albañil. ¿Te conté? ¿Cuál albañil? Un albañil de donde trabajaba mi hermana, que le dijo: arquitecto, déme, le va a pedir permiso de irme. ¿Por qué eres? Que fíjate que me acaban de avisar que ya nació mi hijo. Ah, sí, délele, mi hermana, dele. ¿Y cómo se va a llamar? Billy Idol. Y dice que, es que mire, le voy a explicar. Se escribe Billy Idol, pero se pronuncia Billy Idol. Bueno, le escribí bien. Por eso que me había quedado asustada. O sea, explicó lo que realmente tenía. No había que explicar, pues. Así es que así... Eso no era lo sorprendente. Bueno, hay otro Spider algo. El Roboc. Este es el Roboc. Un Roboc anime. Roboc japonés. Esta se llama Penny Parker. La que está piloteando el robot es una japonesita que es adoptada por Ben y May Parker. Entonces sale que el papá de ella... Aunque el diseño del robot no tiene que ver con el que va a salir la película. No, no, no. El de la película es más así, más como redondito. Más arañesco. Ajá. Y tiene una gran pantalla en vez de cara, y ahí salen las expresiones, salen como emoticons. Y la chica también aquí, esta salió en Edge of Spider-Verse, la misma miniserie de la donde salió la Spider-Gwen, pero ella salió en el número 5. Entonces sale que esta tipa, el que manejaba el traje era el papá de la chavita. Se murió, no me acuerdo por qué, o no sé si ni te lo dicen. La cosa es que el traje se maneja en parte por una araña. O sea, tiene una interfaz con una araña. Y la araña tiene como que enlace telepático, simbiótico con una persona. Es como... Y ella la tiene como mascota, ¿verdad? Ah, entonces ella anda con la araña, así en la mano, así. Se le sube todo. Mira, la vida media de una araña no pasa de un par de meses. Así que como que no es muy práctico. Pero tal vez se reproduce. Acordate de la película de Charlotte. Pero entonces la... Ah, la Charlotte duró un montón. La niña no tiene poderes. El poder es poder interfazar con la araña. Esa es su habilidad. No, pero no tiene poder. Pero cabal, ella es piloto, así. O sea, realmente el que tiene el poder es el traje. El traje. Pero en la película, por lo menos, yo este personaje no lo conozco para nada. En la película se ve que ella está fuera del traje. Puede entonces quizá eventualmente ha de poder entrar. No sé. O sea, en el cómic andaba dentro del traje. En el cómic ella piloteaba. O sea, adentro del traje. Adentro, sí. Okay. Pero me imagino que en la película va a ser igual. O sea, que pasa bastante fuera. Ojalá. Porque que pase... O sea, ojalá que se pueda meter. Sería más interesante a la hora de... Que no así como ya en Robo, que ella vaya a hacer tal mierda. Sí, que no sé por qué. ¿Este robot y este niño? ¡Oh! Fíjate que no me acuerdo si va adentro. Yo acabo de leer uno de los cómics. No, sí. Sí, ¿verdad? Pero mira, para escala, este es como... El tamaño es como un Gundam, ¿verdad? No es mayor que un humano, pero no... No es nivel Gundam. O sea, que en la película, no, en esta lo han hecho bien chiquito. Lo han hecho más chiquito que este. O sea, este ponerle que es el doble del tamaño de un humano. Ok. Acuérdate, o sea, ella va en una tórax. escena que están todos en el techo, ahí están los Spider-Man y el robotillo a la par. O sea, es casi el tamaño de un humano. Sí, lo han hecho más pequeño. No confundirlo porque también sale el Leopardón. Ah, que ese sí es tamaño de edificio. Ese, pues. Ese es un Mazinger. Ese cabal es un Mazinger. Uh-huh. Este ponerle cabal como doble de un humano. Más o menos. Dale la siguiente imagen. Creo que ahí sale la japonesita. Ahí está la niña. Esos dos son la May Parker y el Ben Parker de su universo. El robot en sí se llama SP2DR. O sea, spoiler, así bien a lo... y le dicen, mira, por tu compatibilidad genética, o sea, vos podés interfazar con la misma araña y solo vos podés manejar este traje. Y tiene así un sabor bien Evangelion. Eso de la compatibilidad. Tiene razón. Dale siguiente imagen. La llegan a buscar a la escuela. Mira, hay una misión. Mira arriba. El panel de arriba. Ahí está Shinji, la Asuka. ¡Es cierto! La Rey. ¿Y la de blanco? Ese es el Kaoru, el ángel. ¿Te acuerdas el que llega al final? Al final, es cierto. Ese no lo había reconocido. Y abajo se ve bien Gunda, bien. Abajo es Ghost in the Shell, está Bato y está la... Es cierto, está la Motoko. ¡Qué pa! Y en el siguiente panel de son páginas bien aparte. Entonces, la siguiente página del panel de abajo, sale Anosuru con una pandilla y hay uno que es Akira, no, perdón, el Tetsuo. Tetsuo. Y otra más así, pero cabal, de anime. O sea, le metieron bastantes referencias a ese cómic. Ese que está a la par de ella es Daredevil, de ese universo, por cierto. Aún así, el arte no es el mejor. No. Fíjate no es que mal, esa es no una mal. Queja que yo tuve, que creo que ya le he dicho, de la Spider-Gwen. Qué mal arte el que yo quise leer y por ver el diseño del personaje. Y no lo aprovecharon. Mierda. Un J. Scott Campbell, bueno, puesto. Y o un El Benes. Cabal. Bueno, de ahí pues sale Miles Morales, obviamente ese ya hemos hecho un conoce de él. Creo que sí. Pero por lo menos hablamos de aquel era el malo. En el universo Ultimate, el malo. ¿Malo? Uh-huh. ¿Malo? Mal. No era el malo del Spider-Verse. No. ¿Cuál era? Hace poco fue que hablamos. Ay, no, está hablando del... De la ¿Cuál era? El último de clones que pusieron a Ben Reilly de malo, el que había Ben Reilly. Pero era Ben Reilly. Sí. No anda mal el productor, se acordó de algo. Sí, ese, no anda mal. Hubo no. Así una ensalada un cortocircuito de nombres. Bueno, Miles Morales es del universo Ultimate. En ese universo se muere Spider-Man. Se muere Peter Parker, cabal. Pero él, el tío de él es el Prowler. Es un supervillano. Entonces, en el universo Ultimate, el Prowler lo que hace, roba un laboratorio donde tienen arañas como las que hizo a Peter Parker. Y una de esas arañas se cuela así en el botín que se roba el Prowler y termina mordiendo al Miles Morales. Entonces él ya tenía poderes por un montón de tiempo antes de que se muriera Peter Parker. Okay. O sea, él ya tenía poderes y andaba así, pero no se había hecho superhéroe. Entonces cuando se muere Peter Parker dice, hey, honremos su memoria y vamos a combatir el crimen. Que por lo que se ve como que en eso comienza esta película. En esta, porque se ve que él está bien, bien inexperto. Al parecer, en esta mencionan que hay un Spider-Man Peter Parker de este universo que se muere. Que es bien competente, o sea, es un buen Spider-Man. Entonces, en eso, en una de las trailers de 5 minutos que salió, uno larguísimo, conoce al Peter Parker de otro universo que es más mierda. Entonces, porque este le trata de enseñar, pero realmente no sabe mucho. Entonces, que llega la Spider-Gwen y es más competente que él. Entonces, pero bueno, al final es su mentor, por lo menos. Le das algunos tips. Que ese es el otro Peter Parker que se ve ahí, que está todo acabado, que anda con caquis y la camisa del traje, todo barbudo, que le hace que el Miles Morales lo invite a comer, ¿vea? Porque no anda nada de pisto. Mira, ¿y tú avanzaste en el juego? No. Te quedaste. Es que bien quedado. Llega un momento en el que sale Miles Morales. Entonces, pero yo quería, porque yo no lo he jugado tampoco, el que lo ha jugado es Marco. Entonces me quedé con la pila. Bueno, ¿y cómo es que metieron a Miles Morales acá en este... en esta historia? En esta historia, ¿verdad? Y sin poderes. Uh-huh. Uh-huh. Ah, pero no tiene. Entonces está bien interesante. Es que hay un Miles Morales de este universo. Ah, ya. El universo de Peter Parker. Ya. Y conoce a la Mary Jane. Porque la Mary Jane también te tocan hacer varias misiones con ella, que también sin ningún poder. No, es que ella nunca tiene poder. Y es medio frustrante porque el gran poder de ella es que no te vean. Stealth. Es puro. Todas las cosas de ella son stealth y debería tomarle foto a alguien. Pero anda en bikini. Oh, my God. Nadie la ve. Sí. No, bueno, pero ahí hay dos cosas. Porque... después de la serie esta de Secret Wars, creo que Secret Wars era la que cambian el universo, sí. Ajá, va, que la Marvel hizo un medio reboot ahí de no tan drástico como el New 50, el Flashpoint o el Crisis en Tierra Infinita o algo así, pero al final terminó siendo reboot. Uh-huh. Que lo que hace es que el universo, el multiverso así lo hacen solo así, popurrí. Solo amalgama. Un solo de Berger. Pupurrí. Uh-huh. Pupurrí. Y entonces, al final, terminan dividiendo nuevamente el multiverso. O sea, recreémoslo otra vez. Recrearon el multiverso, ah. y no pero sin portales para viajar de uno a otro. Ah. Y el universo Ultimate, creo que... No sé si quedó, pero ya sin los héroes. Pero al final, el Miles Morales, que venía del universo Ultimate, quedó en el universo Marvel. ¿Con poder? 616, con sus poderes y toda la cosa, su familia y todo. O sea, él se acuerda que viene de otro universo, pero para toda su familia y todos sus conocidos, siempre han vivido ahí. O sea, pero, como que el del otro universo viniera a tomar el papel de Miles Morales de Kiss. O sea, solo pero, con poderes. Pero en otra historia, que creo que vos la leíste, Julio, salía el Miles Morales de este universo. ¡Ah, la puta! O sea, que todavía existía y era un tipo ya mayor y como una cicatriz, una onda así. Que se había hecho mafioso. Era amigo íntimo del Kingpin. Ah, la historia es buena. Porque creo que ahí fue influencia del Prowler, ¿verdad? Como que siempre le... A través de eso entró ahí, se hizo criminal. En ese... No, lo que te iba a decir que al final de Secret Wars lo que sucede es que como el Miles les había ayudado a los héroes del universo 616... le dicen, hey, venite, lo montan en la misma nave porque aquí nos vamos a la Tierra. No sabían del todo el plan que tenía el Mr. Fantastic de recrear en los universos. No, y creo que aparte de eso, en el universo de él le habían matado a la mamá. Sí, ya se había muerto la mamá. Entonces, me acuerdo que el Molecule Man, que era el que ayudó a recrear el universo, le dijo, vamos a hacer algo por vos. Porque le cayó bien, así. Uh-huh. Creo que le dio una hamburguesa. entonces dijo, gracias. Y dijo, vamos a hacer algo chivo por vos. Entonces, cuando recreó el universo, ¡pum! Salió la familia, toda la familia de vuelta. Y era una hamburguesa que había tenido en sus trajes spandex durante 2 semanas. Son McDonald's. McDonald's, sí, no les pasa nada. Ya, el video así que tenía 1 año la hamburguesa y todavía nada de moho ni nada. Okay. Bueno, esos son. Esperemos alternos. Y no va a salir Miguel O'Hara. No. El 2099. Que yo sepa, no. No. Okay. No que yo sepa, a menos que salgan más de los que han sacado en la extra. Entonces, solo eso. Yo no he visto la extra. En la extra salen el Miles Morales, el este que dijo el Spider-Man normal, digamos, pero que se ve ya más viejo, la Spider-Gwen, el Noir y el Robot. El Noir va a ser Nicolas Cage. Ah, de veras. Sí. Nice. Deja ver. Es suficiente realmente para una primera película. Sí. Más sería inverosímil. Pero yo sí tengo buenas expectativas, buenas expectativas altas. Deja ver. Jake Johnson va a ser el Peter Parker de este, que es un comediante, actor. Liv Schreiber va a ser Wilson Fisk, que Liv Schreiber creo que fue Sabretooth en la de Wolverine. Deja ver, ¿quién más? John Mulaney va a ser Spider-Ham. Ese John Mulaney es comediante. Ah, Spider-Ham, ese no te lo mencioné. Si no han visto los stand-ups de él, son buenos. Buenos, sí. Él es el que le escribía todo el material de Stefan. Él era Saturday Night Live. Ajá. Sí. Él escribía los sketches de Stefan al chero este, a Bill Hader. Bueno, Mara, creo que con eso llegamos al final de este episodio. Yeah. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos de este episodio. Así que muchísimas gracias a Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, a Giselle Silva, a Fernando Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, Bernardo Ramírez Lujano, Strider Spinal, Alberto Rodríguez y al compadre Ico. Y lo invitamos a usted que nos está escuchando o que nos está viendo en YouTube a que visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones y se apunte para uno o 10 episodios de los Comic Geekos. Dónenos ahí unos $10 o dónenos lo que usted cree que este show vale para usted. Si este show le agrega valor a su vida, entonces hey, devuélvanos un poquito de ese valor. Porque nos hace falta. De repente sacando pistas. Si ve que este show le agrega valor a su vida, devuélvanos por favor el show porque no era para eso. Sí. Mara, gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros como siempre diciendo salud. Salud. Salud. Hemos regresado porque le vamos a contar un chiste malo, un chiste súper malo. ¿Verdad, amigos? Sí. Un hijo le dice a su madre, mami, mami, todos los niños en el colegio me hacen burla porque sigo siendo virgen. Ay, no, hijo mío, aplázalos para que aprendan a respetarte. El profesor. No. Bueno, hay que sacar los títeres. Ese sí está malo. Ese está malo. Esa es la idea. O sea, fui enunciado, pues. No pueden decir que no dijo. Salud.